Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Si la música es lo que tú quieres sentir, si es lo que tú eliges vivir, si es lo que pide tu alma, si es la única que te calma, Musicalizados es tu programa. Buenas tardes, queridos amigos y amigas que ya están sintonizando su programa Musicalizado. Esta es la manera en la que nosotros iniciamos esta tarde. Ya saben que nos pueden escuchar de 6 a 7 de la tarde y noche. Y bueno, el tema de hoy, como ustedes saben, lo promocionamos un poquito desde, desde redes sociales, desde Facebook sobre todo. Hoy vamos a hablar sobre cómo los candidatos presidenciales de nuestro país utilizan la música para cooptar votos. Así que bienvenidos todos. Un saludo también acá a Brendita, mi compañera, que le doy paso. Así es, muy buenas tardes amigos y amigas, este es su programa Musicalizados. Hoy les tenemos un programa muy interesante acerca de lo que se está viviendo en la actualidad en nuestro país. Exactamente, amiga y queridos amigos y amigas que ya nos están sintonizando, no se olviden que este programa llega gracias a Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y gracias también a la Cooperativa Comunicacional Barba Azul. Así es, amigos, y no se olviden que nos pueden escuchar por internet desde la página www.radiocce.com o si prefieren pueden escuchar directamente desde su celular o tablet descargándose la aplicación app de Radio CCHE. Así es, Brendita. Bueno, querida audiencia, les invitamos a que interactúen con nosotros y nos escriban también al WhatsApp. Tenemos los siguientes números: 099-344-5122 o al 099-1323-554. Así es, queridos amigos, y no se olviden que nuestras redes sociales están abiertas para que ustedes puedan interactuar con nosotros. Y vamos a iniciar nuestro programa. Amigos y amigas, hoy hablaremos, como lo habíamos comentado al inicio, sobre, bueno, un tema muy interesante que nos compete a todos los ecuatorianos. Así es, Gaby, querida audiencia, porque hoy hablaremos sobre cómo influye la música y cómo es una herramienta para utilizar por los políticos para estos captar votos. Bueno, queridos amigos, en este mes de enero, las y los ecuatorianos hemos tenido que, bueno, presenciar campañas precisamente de los candidatos a presidentes y de los miembros de sus partidos. Y bueno, no podemos negar que todos los presidenciables como Lenín Moreno, Guillermo Lasso y también Dalo Bucarán han utilizado la música como una herramienta para su campaña. Y es por esta razón que Musicalizados les presenta a ustedes, queridos amigos y amigas, un análisis sobre el discurso de los candidatos y sus partidos políticos desde dichos spots musicales. Así es, pero antes de analizar lo planteado, me gustaría contarles a nuestros amigos y amigas un poquito sobre el campo de estudio en el cual nosotras nos estamos basando para debatir esta tarde. Y es que si hablamos de análisis de discurso, es indispensable remitirnos a Van Dyck, pionero de dicho campo, quien nos indica que el análisis de discurso es una técnica que permite consolidar nuestras hipótesis y abrir nuevos espacios de discusión desde las prácticas sociales y culturales. En este sentido, el análisis de discurso nos permite formular un modelo aplicando a la comunicación social y política que permite analizarlo. Un ejemplo, el relato posando por el estilo hace introducirse al nivel de lo ideológico. El propósito entonces es ver que el discurso como una producción social formal parte de un proceso a través del cual los grupos sociales intercambian o a su vez confrontan sus realidades. Bueno, en este sentido, muy bien amigos, amigas, no olvidemos que tenemos ya la primera propuesta, el primer spot que lo escuchamos al inicio del programa. Es un video que ustedes lo pueden también encontrar en YouTube. Se llama El Video Prohibido de Guillermo Lasso. Así lo pueden encontrar fácilmente en el internet, ¿no? Ya lo escuchamos y bueno, en este momento vamos un poquito a analizarlo, ¿no? Les proponemos analizarlo desde dos momentos. El primero, la calidad musical, y el segundo, su contenido. Es así, Gaby, tenemos que tomar en cuenta que este género musical al que se remite ese tema está o este pretende estar cercano a la música clásica, o más específicamente a la ópera. Y esto no es gratuito porque es claro que se intentó vincular a los banqueros con un tipo de música que es impulsado por la misma burguesía. Bueno, así es, Brendita, tomemos en cuenta que esto ya de entrada tiene, bueno, una connotación clara, porque quiere dotar características específicas, o como dirían por ahí, estas características específicas a los pelucones, como personas que disputan, por ejemplo, el poder económico, el poder político e ideológico, lo cual también nos lleva un poquito a pensar en el otro lado de la moneda, es decir, ¿quiénes serían o seríamos el pueblo? Y el pueblo, casi a manera de antónimo de la burguesía, también tiene, bueno, sus características, como son que son estereotipos, por supuesto, faltos de educación, que no poseen, por supuesto, el poder económico ni político. Pero ojo, querida audiencia, en este punto debemos hacer, bueno, un paréntesis para explicar que tanto las características de la burguesía como del pueblo son construcciones sociales. Es decir, son ideas que se nos han hecho creer. Nos han hecho creer, aceptar e interiorizar inclusive como ciertas, como ideas ciertas, como una realidad cierta, para que la sociedad siga, por supuesto, manteniéndose polarizada. Es así, si bien el candidato Lasso no tiene el mismo estilo de vida, por ejemplarizar a una persona, a Juan, el señor que se gana la vida haciendo lustrabotas, la idea que este tipo de sociedad es natural es completamente errónea, y de hecho fue elaborada tan perfectamente que nos hizo creer que es cierto, ocasionando que los pobres sigan siendo pobres porque nacieron pobres y porque son vagos, y que los ricos sigan siendo ricos porque son únicos seres capaces de ser emprendedores. ¿Qué te parece? Bueno, y recalcamos, querida audiencia, que esto es una mentira, es una vil mentira, ya que la vida social es más compleja, y el hecho de que una persona viva en la pobreza no significa que por eso sea vago, no es recíproco, sino que el sistema en el que vive, por supuesto, es un sistema que lo explota. En el caso de Juan, quizás sea una persona asalariada, es decir, trabaja por un pago, por un salario que no compensa sus esfuerzos. Mientras tanto, todos esos montos que no se le entregan, en este caso a Juan, a los trabajadores también en general, se los llevan a los bolsillos los empresarios y en algunos casos también los banqueros. Y para que no se diga que, bueno, estoy generalizando o que me estoy inventando las cosas, que aquí hablamos desde la solamente de dientes para afuera, les invitamos a todas las personas que nos están escuchando a recordar lo que sucedió en nuestro país, si no mal recuerdo, en el año 99 con el feriado bancario. Es decir, esos fueron momentos vergonzosos, perdón, para todos los partidistas de nuestro país. Y por supuesto, que dejó daños irreparables para todos los ecuatorianos. Y un poco acotando a lo que nos comentas, Gaby, me parece importante señalar a nuestra querida audiencia que no debemos confundir dos términos, ya que cuando la gente escucha hablar sobre política, huye, y en realidad eso sucede porque evidentemente nadie que respete sus ideales quiere estar relacionado con un partido político. Pero amigos y amigas, no confundamos el partidismo con la política. Y aquí me gustaría recordarles las palabras de estudios del estudioso Jacques Rancière, que nos ayuda a diferenciar la política de lo político, donde este autor nos dirá que lo político sería el poder que está institucionalizado desde el Estado, mientras que la política sería el espacio de difusión y de diálogo. Por un lado, y desde Platón, se dice que existen personas que nacieron para formar parte de la polis y otras para el trabajo manual. Los artesanos, dice Platón, no tienen el tiempo para estar en otro lugar aparte de su trabajo. Este otro lugar donde no pueden estar es sin duda la asamblea del pueblo. Se explicaría que la gente que está en la polis emite palabras que son oídas y los que no están emitiendo gemidos. Entonces, se estaría indicando que coexiste gente que tiene derecho a la palabra y otra que no tiene derecho a hablar. Ahí radica la importancia de la comunicación en la elaboración de sentidos para vivir y entendernos. Bueno, y esa es una razón que nos permite comprender que a pesar de que existe hoy por hoy en nuestro país una carga simbólica de vergüenza cuando se relaciona, por ejemplo, a una persona con la política, entendemos que existe esta carga de vergüenza, de culpa, la gente no quiere ser relacionada con la política. Pero claro, que a nadie le gustaría que lo relacionen con aquello, con aquellos, por ejemplo, oportunistas, con aquellos partidistas que robaron, que estafaron y también mintieron a todos los ecuatorianos. Sin embargo, queridos amigos, como bien lo citó Brendita, Jacques Rancière nos abre una ventana al momento en que nos propone y nos dice que no confundamos lo político, es decir, el partidismo, con la política, ya que la política nos posibilita ser actores activos en la construcción de una nueva sociedad, es decir, de un nuevo país. Pero ahora bien, ¿qué te parece, Gaby, si continuamos con el análisis de la canción Prohibida de Guillermo Lasso? Bueno, claro, Brendita, recordemos que este video ya fue lanzado, promocionado un poco en las anteriores campañas presidenciales. Así es, básicamente esta canción nos dice que Guillermo Lasso tiene una tendencia de derecha, lo que quiere decir que no se identifica con la realidad que viven los pobres en nuestro país. Pero, querida audiencia, esto no solo muestra en esta canción nuestra opinión, sino que está clarísimo en este señor que no conoce la vida de un ciudadano promedio. Ya que en las pasadas elecciones, vamos a recordar un poco a nuestra audiencia, se le preguntó al candidato si él conocía cuánto costaba un litro de leche, a la cual Lasso no supo qué responder. Y para poder generar o que la gente vuelva a recordar esto, lo que estamos nosotros diciendo, vamos a escuchar un poquito del audio de lo que ocurrió, de lo que se dio en las elecciones pasadas. Que va al mercado, ¿cuánto cuesta un litro de leche? Mira, te voy a contar algo. En primer lugar, contéstele la pregunta primero, si es tan amable, señor candidato. ¿Qué le parece si me deja a mí en la libertad, en el ejercicio de mi derecho de expresión libre, contestar la pregunta? Mira, te voy a contar. En el Ecuador hay 4,5 millones de ecuatorianos que viven con ingresos menores a $75 al mes. ¿Y cuáles son los átomos? Los átomos son una cosa que usted naturalmente no comprende porque son cosas que no se ven. No los conozco. ¿Tú sí sabes cuánto cuesta la canasta básica familiar? Por supuesto. $595 al mes. Que una vez conjuntas, es la palabra lo dice, la fotología de la palabra. Esos ecuatorianos tienen ingresos que no les permiten ni siquiera adquirir los alimentos. Si el átomo son partículas indiferentes, ¿verdad?, que al rozarse vienen haciendo una fuerza que pudiéramos llamar más bien porque... Mire usted. Anda a los barrios periféricos de Guayaquil, de Quito. La frotación del mismo átomo hace que la partícula desintegrante se unifique uniformemente, pero al mismo tiempo desintegrada. Gracias, en el Ecuador Camila. Tenemos 3,600,000 ecuatorianos que hoy están en el subempleo. Gracias, Camila. El candidato no te contestó. 75 centavos cuesta el litro de leche. Amigas y amigos, como lo escucharon ustedes, este hecho nos lleva a pensar que Lasso no tiene ni idea de cómo es la vida que llevamos los ecuatorianos. Por otra parte, también tenemos que mencionar que el video Prohibido de Lasso tiene una altísima calidad visual, lo que atrae a los espectadores. Además, este video fue elaborado con una clara intención de adjudicarle a Lasso su relación, por ejemplo, con Jaime de Voz y con Lucio Gutiérrez. Y eso sin contar, por supuesto, la relación que se supone, o que aún no se ha demostrado, pero que existen documentos que certifican que Lasso tiene, por supuesto, relaciones o vínculos con la banca nacional e internacional. Eso, por supuesto, también retomando lo que es el Fondo Monetario Internacional. Y también, por supuesto, está ligado a las políticas dictatoriales de los Estados Unidos. Y finalmente, con el respecto al análisis sobre Lasso, podemos recordar que ha impulsado canciones que hablan sobre el cambio, pero no sabemos cuál es el cambio que él propone. Y precisamente, Brendita, vamos un poquito a escuchar, por otra parte, la canción que propone Lasso. Vamos a escuchar un poquito y regresamos para el análisis. ¡Vamos por el cambio! ¡Viene con fuerza el cambio que hará mejor nuestras vidas! Que haremos todos poniendo amor y alegría. Vamos con optimismo poniendo en marcha los sueños. Trabajemos unidos con muchas ganas y empeño. Ecuatorianos, vamos por el cambio. Viene con fuerza el cambio que hará surgir el trabajo. pudimos apreciar, la canción se refiere al cambio, pero en pocas palabras propone a los ecuatorianos ya no dar su voto al actual régimen, sino optar por el cambio. En ese sentido, querida audiencia, lo que primero se nos viene a la mente es, ¿cómo va a ser ese cambio si el candidato no sabe ni cuánto cuesta un litro de leche? Bueno, es importante pensar que cada una de esas canciones, de las canciones que les presentamos, también tiene una larga producción e inversión en su realización, por supuesto. Hablamos de costos elevados con respecto a productoras independientes que son contratadas para la realización de estos videos o de estas canciones también. En este sentido, ¿por qué no hablar en la canción, por ejemplo, como tú lo bien planteas, Brendita, concretamente de cómo se va a hacer los cambios? Si bien es cierto, Lazo nos dice que debe existir el cambio, nos lleva un poquito a pensar que el cambio estaría relacionado, por supuesto, a que no siga la tendencia, por ejemplo, en este caso con Alianza País, que no siga el gobierno desde este partido político, sino también dar la oportunidad a rostros nuevos. Sin embargo, como tenemos conocido, Lazo no necesariamente es un rostro nuevo. Sus propuestas no están textualmente dichas en la canción. Si bien es cierto, una canción no puede agrupar o consolidar todo lo que la propuesta, las propuestas de, en este sentido, Lazo tiene, sí sería interesante que esos 3 o 4 o así sea un minuto que se proponen en una canción, nos digan algo. Es decir, voy a dar trabajo o voy a hacer el cambio a partir de esto, un tema concreto. Puede ser. Y no malgastar quizá tanto presupuesto, que también es asignado desde el Estado, para este tipo de canciones, que sí, como lo digo, tienen bastante una producción bastante extensa en atrás de lo que nosotros vemos de la pantalla. En este sentido también es importante pensar que cada una de estas canciones tiene esta larga producción, ¿ya? ¿Por qué no hablar de una canción en concreto? Porque es fácil decir, por ejemplo, yo te amo, pero lo difícil es demostrarlo y hacer perdurar ese amor. Igual, es fácil decir voy a cambiar, voy a hacer el cambio para los ecuatorianos. Lo difícil es realizarlo, lo difícil es realmente demostrar a los ecuatorianos cómo se va a hacer eso. Es así, Gaby, como tú lo acabas de mencionar, otro de los candidatos que ha invertido en una de las canciones para poder llegar a la gente y poder ganar sus votos es Dalo Bucará. Él sí es un rostro no tan nuevo en la política, pero sí como que se lanza primera vez para elecciones de la presidencia. En este sentido, vamos a escuchar y analizar qué nos dice esta canción. Ramiro, presidentes. Amán la pinta. Publicidad electoral, presidenciales. Y continuando con el programa, amigos, ¿qué les parece si en esta ocasión vamos a analizar lo que nos trata de decir esta canción? Primero, ustedes, querida audiencia, pueden encontrarla en el YouTube con el nombre de La Salsa Choque de Dalo Bucarán. De esta manera, así nosotros podemos entender y escuchar y ver qué nos quiere decir la letra. ¿Qué nos quiere, cómo quiere llegar a la gente? Exactamente, un poquito la letra nos dice, dalo, dalo, dalo, a todos los corruptos les vamos a dar palo. Interesante, las propuestas por ahí, ¿no? Vamos a darles palo. Dalo, dalo, Bucarán va a ser nuestro presidente que viene a trabajar para cambiar toda mi gente. Así es, Gaby, gracias por el repertorio y la letra de Dalo Bucarán. Bueno, ahora vamos a continuar con este a ver qué nos quiere decir este discurso. Bueno, y también vamos a comparar lo que es esta canción con un poquito del discurso que escuchamos a diario estos últimos días de Dalo Bucarán. Por ejemplo, en su primer discurso como candidato ya oficial, Dalo dijo, es el momento del pueblo, el momento donde el pobre puede soñar con ser rico. Yo me pregunto, Si es que Dalo nos va a dar un milloncito, como cuando celebró su primer millón, ¿no? Nos va a dar unos 100 dolaritos a cada ecuatoriano, quizá, no sé si le alcance. Pero Dalo dijo eso. Es el momento donde el pobre puede soñar con ser rico. Porque, también dijo, porque el odio debe acabar. Como pudimos escuchar tanto en la canción como en su primer discurso como candidato a presidente, este señor se contradice, ya que pide que pare el odio, y él a su vez es quien propone darle palo a los corruptos. O sea, no entendemos bien qué nos quiere decir. Es así, Brendita y queridos amigos, que como vemos se contradice un poco en su discurso, porque su discurso no solamente es el momento en el que se para en el estrado, o el momento en que se le invita en algún momento en alguna instancia con los campesinos, con los obreros, con los trabajadores de la educación. El discurso no solamente es ahí, también viene desde la música, como podemos apreciar. Todo es solamente nombrar. Nombremos al padre de Dalo, que también se llama Abdalá Bucaram. Y bueno, huyó del país robándole al pueblo ecuatoriano. No podemos olvidarnos de esto. Si bien es cierto, este joven quiere llegar al poder, no sabemos si quiere celebrar su segundo millón, tercer millón, cuántos millones también tiene. Y quizá quiere tener acá cerca a su padre cuando llegue ese momento, si es que llega. Así es, querida audiencia. Ahora vamos con otro audio. En esta vez vamos a escuchar al candidato Paco Moncayo, y con él, uno de sus miembros, que es Abel Ávila, que está postulado a la Asamblea Nacional. Unida, popular, unida, popular, unida, popular, unida, popular, unida, unida, unida, unida, unida, unida, unida, unida, doce. Ellos son honestos y solidarios. Si nadie pues lo cree, pues pregúntenle a mi barrio. En tu vecindario, pues la gente lo aclama, apoyando las obras como un buen camarada. Abel. Un patito. Abel. Suavecito. Abel. Un patito. Abel. Suavecito. Abel. Un patito. Abel. Suavecito. Abel. Un patito. Abel. Paco Moncayo, la voz del pueblo eres tú. Con la lista 12 vamos a prender la luz del pueblo, porque ellos te apoyan agarrados de la mano. Aquí nadie queda sola. Bota todo plancha. Unidad popular. Hey, Paco Moncayo, electo a la presidencia. Abel Ávila. En este momento vamos un poquito a hacer una pausa. Ustedes saben que vamos a escuchar los mensajes de la Casa de la Cultura, pero ya regresamos con el análisis de Salsa Choque de Abel Ávila, que es partidario de Paco Moncayo. Ya regresamos con Musicalizados. No se desconecten. Ya regresamos con tu programa Musicalizados, porque nadie nos quita lo bailado. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Colombia se hace presente con cine clásico y contemporáneo. del 14 al 29 de enero. 13 películas aclamadas y aplaudidas dentro del cine latinoamericano. Sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queda cordialmente invitado. La entrada es libre. Es libre. ¿Quieres ser parte del quinto curso de talleres de promoción de guionistas de cine y televisión? Envía tu composición literaria, que puede ser cuento, narración, obras de teatro y guión de cine. Los 35 mejores trabajos serán parte del quinto curso de formación de guionistas de cine y televisión, dictado por el dramaturgo Gerardo Fernández García. Haga llegar su producto hasta el 31 de enero al correo gerardocfg2017@yahoo.com. Inicio del taller 6 de febrero. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de su Cinemateca Ulises Estrella. Emprendieron un viaje sin retorno. Ángeles cayeron a la tierra y ahora anuncian un éxodo mundial. Southern Cross presenta el lanzamiento oficial de su segunda producción, Las Voces del Éxodo. Sábado 28 de enero, Teatro México, calle Tomebamba y Antisana, frente a la estación del ferrocarril de Chimba, calle Quito. Entrada $5. Adquiere tus boletos de Ticket Show, Musicalísimo, El Recreo, CCI, El Bosque, Escala Shopping, Almacén Enrique y Boleterías del Teatro Sucre. Un éxodo se avecina. Prepárate. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Sin música, la vida sería un error. No te equivoques y descubre los diferentes géneros musicales y su evolución a lo largo de la historia. Nuestra cita es cada jueves a las 6 de la noche. Continuamos. Regresamos con Musicalizados porque ya sabes que nadie te quita lo bailado. Y bueno, como les ofrecimos, vamos a hacer el análisis de la última canción que escuchamos, que se llama Salsa Choque, lista 212, por Abel Ávila, bueno, compañero de Paco Moncayo, muy conocido en la ciudad. Bueno, como pudimos escuchar, este género musical de la salsa choque está en boga, por lo tanto, candidatos a mandatarios en el Ecuador la utilizan para darse a conocer. Y bueno, en este sentido, queridos amigos, no es algo desconocido que los cantantes participan en la política directa o indirectamente. Son en un modo utilizados voluntaria o involuntariamente por los partidos políticos para llegar a la gente y a su vez incrementar su popularidad en cada uno de los candidatos, como es en el caso de la lista 212 liderada por Paco Moncayo, quien se ha juntado en este grupo musical para tener más popularidad en su campaña política, a pesar de las reacciones adversas que puedan tener de parte de la población y de sus contrincantes. Pero lo que hay que tener en cuenta, querida audiencia, es que gracias al carácter musical, esas propuestas que plantean cada político en conjunto con el cambio de la letra de la música, por sus propuestas pueden ser fácilmente acogidas, pueden ser respetadas o a su vez solo simplemente son incorporadas, pero siempre y cuando sean innovadoras, de lo contrario simplemente pasarán a ser desapercibidas por los que la escuchan. Es así que la música y la política van de la mano, querida audiencia, y juegan un papel muy, muy importante en la decisión que la gente puede tomar en las elecciones que se vienen. Bueno, lo lamentable es cuando las personas que van a guiar nuestro país utilicen, por ejemplo, la música como un mecanismo fuerte para popularizarse. Me pregunto, ¿no?, en este instante, ¿acaso será que los candidatos piensan que los y las ecuatorianas somos tan ignorantes e incapaces de comprender otro tipo de lenguaje? Porque quizá, ¿por qué no invierten todos los esfuerzos en construir, por ejemplo, una propuesta clara y precisa? Porque, bueno, recordemos que el día de ayer se realizó el debate presidencial, como ustedes saben, ¿qué pasó? Brendita, ¿tú qué crees? Claro, como ustedes recordarán, queridos amigos, en la noche de este miércoles se realizó el debate presidencial Ecuador 2017 en la Cámara de Comercio de Guayaquil. Pero lamentablemente el debate que todos los ecuatorianos esperaban apreciar simplemente se convirtió en una pelea. El debate se convirtió en una pelea de sacar los trapos sucios al sol de cada uno de los candidatos. Recordemos, señores y señoras, también que nos escuchan, que los señores candidatos, la música, por supuesto, también es un campo de la comunicación. No olvidemos eso. La comunicación, por lo cual se debe desechar, por supuesto, la idea de que el campo de la comunicación solo puede ser vista desde la concepción funcionalista, que, bueno, la reduce a sus elementos más básicos, como es el emisor, el receptor y el mensaje. En este sentido, los candidatos pretenden utilizar la música, que también es un campo que está inmerso, inmiscuido con la comunicación. Intentan utilizar este espacio de una manera funcionalista. Solamente el emisor, hay una persona que emite un mensaje, alguien que recepta y no existe nada más. La comunicación, señores candidatos, va más allá. Seguramente ustedes lo saben, pero por supuesto la música no la están utilizando con ese fin. Para así, por supuesto, comenzar a pensar a la comunicación como un espacio de resistencia. Y ojo que esto no solo es para los candidatos, sino también para la población en general, porque nosotros también podemos interrelacionarnos con nuestros compatriotas. Por ejemplo, para de una manera comunitaria generar un debate que nos permita a todos tomar una decisión consciente. Realmente con los candidatos que se presentan en este 2017 no sabemos si escoger uno, escoger otro, cuál es menos malo, cuál está mejor, qué propuestas tiene. Bueno, una decisión consciente en ese caso, no mala ni buena, sino consciente de nuestro voto. En ese sentido, también me gustaría recordar al afamado Walter Benjamin cuando nos dice que la comunicación de las cosas es además de una comunidad tal que concibe al mundo como la totalidad individual. En otras palabras, Benjamin no divide, querida audiencia, a la cultura de la naturaleza, pues es primordial, nos dice él, entender a la comunicación como un campo que nos permite concebir la vida y cotidianidad de las personas, desde sus construcciones socioculturales. De esta manera, también me gusta un poquito recordar las palabras de Jesús Martín Barbero, porque él nos va a decir, nos cuenta también un poquito, nos va a decir que los objetos, por ejemplo, de la política, de la comunicación y de la cultura constituyen hoy por hoy en un campo, se constituyen en un campo primordial de la batalla política. Es un espacio estratégico, es un escenario estratégico que le exige a la política, por supuesto, recuperar su dimensión, ¿qué? Su dimensión simbólica, para enfrentar la erosión del orden colectivo. ¿Qué es lo que puede, por supuesto, hacer el mercado? Que no puede, por supuesto, hacer el mercado esta acción, por más eficaz que sea su simulacro. Es así que recordemos que el mercado no puede sedimentar tradiciones, ya que todo lo que produce se evapora en el aire, dada su tendencia estructural a una obsolencia acelerada y generalizada, no solo de las cosas, sino también de las formas y las instituciones. El mercado no puede crear vínculos societales, esto es entre sujetos, pues de esto se constituye un proceso de comunicación de sentido, y el mercado opera anónimamente, mediante lógicas de valor que implican intercambios puramente formales, asociaciones y a su vez promesas evanescentes, que solo engendran satisfacciones o a su vez frustraciones, pero nunca un sentido. Así es, querida audiencia, un sentido, como bien lo dice Brendita, un sentido creado para la resistencia, que no divida a las personas, porque, bueno, solo puede ser, en este sentido, fundado en sociedad, y se dará a través de la comunicación, desde aquello que anteriormente lo mencionamos, que lo dijo Brendita muy bien, como la política. Bueno, con respecto ya netamente a la canción que escuchamos de Paco Moncayo y Ávila, Pues, por supuesto, es un ejemplo bastante comparable con lo que escuchamos antes de Dalo Bucarán. Se utiliza un género musical, que es la salsa choque, que está en boga, que es fácil de escuchar, que no tiene, si se quiere, una complejidad musical, pero que, por supuesto, llega mucho más rápido al oído de la gente. En ese sentido, como lo reafirmamos, exigimos a los candidatos que no solamente utilicen esos mecanismos, que no piensen que la población es ingenua o ignorante, e inclusive desde lo musical, sino que propongan también desde ahí. Bueno, queridos amigos, amigas, vamos a hacer una pausa para escuchar un poquito de música, ya no solamente las propuestas de los candidatos. Vamos con Amy Winehouse y su canción Valerie. Ya regresamos. Al aire musicalizados, ya saben, con lo mejor de la música nacional e internacional. Pero bueno, el día de hoy, como ustedes saben, ya estamos un poquito ya para acabar el programa, estamos un poquito conversando, analizando cómo los candidatos a presidente y bueno, también sus seguidores para el gabinete utilizan la música para cooptar un poquito de votos. Estamos analizando eso. Y bueno, Nos gustaría que escuchemos ahorita un poquito más. Vamos a hablar sobre un poco de Alianza País. Vamos a escuchar una canción y ya regresamos. Patria, tierra sagrada, de honor y de hidalguía, que fecundó la sangre y engrandeció el dolor. ¿Cómo me enorgullece poder llamarte mía? Mía, como mi madre, con infinito amor. Bueno, queridos amigos y amigas, como podemos apreciar, la canción que escuchamos se llama Patria, Tierra Sagrada. Cuéntanos, Brendita, ¿qué conoces al respecto de esta canción? Sí, bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre Lenín Moreno y el saliente mandatario. La canción que se escuchó es de la agrupación Pueblo Nuevo. ¿Cómo será la patria en melodías de los Beatles de Joy Hood convertida en Patria, Tierra Sagrada? Quien han calado en lo hondo de los corazones de los ecuatorianos, ya que por primera vez se escuchaban melodías para los ecuatorianos que les permitían identificarse con una patria digna. Pero sin embargo, estas canciones no dejan de lado los problemas de corrupción que se han dado también en el gobierno de Correa y que lamentablemente se han tratado de ocultar y no de esclarecer todo esto que se ha dado en este mandatario, ¿no? Bueno, así es, Brendita. Por ejemplo, Pueblo Nuevo, esta agrupación, nos interpreta un poquito de cómo será la patria. Estamos escuchándola de fondo. También tenemos canciones como Joaquín Sabina, Más de 100 mentiras. Son canciones que se han tomado la Revolución Ciudadana, en este caso, para un poquito identificarse, dar una visión distinta de sus ideales, un poquito más bien apegados a lo que es el pensamiento de izquierda. Alianza País siempre tuvo un discurso que se alejaba de las políticas de derecha. Y en ese sentido, por supuesto, retoma a todos estos artistas, los invita a que formen parte de su pensamiento, de su ideología y de todo el proyecto que ha durado estos 10 años. En ese sentido, como bien lo mencionas, Brendita, desde la música lo han trabajado muy bien. Les invitamos a ustedes que ingresen a YouTube. Pueden ver muchos videos de Alianza País. Y en ese sentido tienen bastantes visitas. Son numerosas las visitas de estos videos. Ustedes bajan un poquito, van a poder apreciar los comentarios de la gente. Por supuesto, hay gente que realiza estos videos, gente que está inmiscuida en este trabajo de Alianza País, que comparte su ideal y escribe que sí, que le gusta el video, que está bonito, que sí se identifican. Pero sí hay gente que realmente escribe y dice, bueno, esta al fin una canción que nos ayude a identificarnos a nosotros. Sobre todo la canción de Pueblo Nuevo, ¿Cómo será la patria? Desde lo visual también podemos analizar un poquito. Al inicio sale un niño, es un bebé que está vestido con amarillo, azul y rojo, desde un gorrito amarillo y una prenda de vestir con los respectivos colores de la bandera. Entonces, en ese sentido, se ha tratado de dar un realce, una dignidad, como lo mencionábamos al inicio del programa, no existía eso. Y desde la música, Alianza País sí lo retoma. Pero no solo la música debería ser como ese espacio que igual el actual gobierno utilice para, para su beneficio, para seguir teniendo o cooptar votos, ¿no? En ese sentido también debemos denunciar que, como en muchos gobiernos, ha existido cambios, sí, pero también ha existido corrupción. Al inicio, ustedes, si no recuerdan, un poquito al inicio, todo lo que es Alianza País, todo lo que es Correa, todo lo que tiene que ver con Lenín Moreno, todos estos 10 años de Revolución Ciudadana, proponían en principio que si tenían ellos algún tipo de error, inconveniente, corrupción, que la población tenía toda esa libertad de exigir. Actualmente no se reconoce eso. Parecería que existe un sentido de o quieren hacernos creer que todo está bien, lo cual ustedes saben, queridos amigos y amigas, no es así. Muchos hemos y vivimos la realidad del país desde varias aristas. Por supuesto, tenemos problemas a nivel latinoamericano y también en Ecuador de lo que es corrupción, de lo que es, por supuesto, con el último informe de lo que es corrupción, Ecuador está entre los países más corruptos a nivel de Latinoamérica. Y bueno, eso no solamente nos da que pensar en relación desde la cuestión de los ciudadanos, desde lo individual hasta el gobierno, ¿no? Hasta lo estatal, hasta todo lo que es los tribunales de justicia, que sí, como ustedes saben, han existido casos de corrupción que deberían ser tratados abiertamente y no deberían ser ocultados a la población. En ese sentido, vamos un poquito a pasar con nuestro segmento ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? En mayo de 1997, Paul McCartney rompió su propio récord mundial en obtener su disco de oro 81. ¿Sabías que en la semana en que Kurt Cobain murió, otros 68 jóvenes fans alrededor del mundo se suicidaron imitando a su ídolo? ¿Sabías que la canción de los Cambray, Zombie, habla sobre el terrorismo de Irlanda del Norte? ¿Sabías que la canción Umbrella de Rihanna fue escrita para Britney, pero a ella no le interesó adaptarla a esto? ¿Sabías que el álbum Artist Superstar de Marilyn Manson, producido en 1996, es considerado uno de los 30 mejores de todos los tiempos, no solo por su increíble música, sino por todo el arte del álbum? ¿Y sabías que Gene Simmons, vocalista de Kiss, fue maestro de primaria antes de ser rockero? Este fue nuestro segmento ¿Sabías qué? Bueno, queridos amigos y amigas, vamos a un poquito ya finalizar, tenemos pocos minutos y no podíamos olvidarnos de la candidata Cynthia Viteri. Así que vamos a escuchar un fragmento de una de sus canciones y vamos a analizarla. La persona que defiende hasta la propiedad privada, aquella bella dama de experiencia comprobada, que no tenga que probarme a cada rato que es muy macho, porque coste pantalón en mi país, esa mujer bajó hace rato. La que todos la conocen como una mujer sencilla, peleando con los machos ella es una maravilla. Yo te invito, caballero, que conozcas sus propuestas, y a ti, dama, que confíes en tu sexo, la mujer de pantalones. Voto por Cynthia porque tiene pantalones, una mujer bacán con pinta y pantalones. A la hora de sufragar votaré solo por ella, porque es buena, porque es justa, porque es bella. Cynthia Viteri es la mujer de... Queridos amigos, como acabamos de escuchar, Cynthia Viteri es la mujer de pantalones. Interesante, interesante saber que una de las primeras mujeres que se propone como presidenciable en nuestro país quiere masculinizarse. Entonces, evidentemente, quiere cooptar votos a través de que, por supuesto, es mujer, quizá votos desde las mujeres, pero sin perder todos estos rasgos característicos de lo que es la masculinidad, por supuesto, de lo falocéntrico, de toda la cuestión de poder, del poder, de todo el poder de lo masculino, ¿no? Entonces, bueno, sería interesante también que en la canción nos diga un poco las propuestas. Más bien trata de reafirmar eso, ¿no? Quizá se podría deducir que se trata con esto, con esta cuestión simbólica de que tiene pantalones, de dar a notar a los hombres que sí, que es una mujer, sí, pero es capaz, como un hombre que tiene pantalones, de llevar a una nación adelante. Claro, Gaby, creo que la canción que acabamos de escuchar, también la pueden escuchar toda la audiencia en YouTube. Es esta titulada Cintia Viteri, la mujer con pantalones. Es aquí donde nosotros podemos darnos cuenta que también la candidata en la canción refleja ese poder, ese sentido de que no solo el hombre puede, sino la mujer también. Y a base de los rasgos del hombre, de su poder, también ella quiere llegar y poder gobernar. Pero como sabemos, eso es una mentira, porque por supuesto las mujeres y los hombres culturalmente se nos ha construido de una manera distinta. No hay atributos que sean naturales, que se distribuyan para las mujeres y que sean distribuidos también para los hombres. Entonces son esas construcciones las cuales ella trata de reafirmar. Ustedes saben que mal o bien en los últimos años, desde la población inclusive, existen grandes avances. Los teóricos nos han aportado como Judith Butler, Simone de Beauvoir, nos han aportado grandes conocimientos con respecto a toda la cuestión del género. Entonces es interesante también retomar eso, porque si alguien se propone como mujer a un cargo, no tendría que partir desde el hecho de ser mujer, sino de ser un ser humano capaz de llevar a cabo esa labor. Ahora, un poquito ya para finalizar el programa, nos gustaría realizar la conclusión del mismo. Y la conclusión tiene que ver desde Musicalizados lo siguiente. Queremos exigirles, hacerles un llamado a ustedes, señores candidatos y candidatas a presidentes, señores también candidatos y candidatas a la asamblea y futuros mandatarios del pueblo, que queremos una propuesta concreta y soluciones concretas. Queremos educación, no ignorancia. No subestimen a la gente. Recuerden que los y las ecuatorianas somos reconocidos en Latinoamérica y en el mundo entero, no solo por el cacao y el petróleo que exportamos, sino por ser un pueblo aguerrido que, si se siente perjudicado, sale a las calles y destruye a cualquiera que se le merezca esos atributos. Y finalmente, el pueblo ecuatoriano no los vota, pero sí los vota en las urnas, sino que los vota en las calles. No los vota con V, ¿sí? No los vota con V de la cuestión de las urnas, sino que los vota con B labial de irse. Porque su compromiso, señores y señoras presidenciables, es con el pueblo, no con su bolsillo. Es así, Gabriela, que también para cerrar el programa, hay que dejar claro una cosa, ¿no? Que toda la politiquería que se está dando en estos días por las elecciones, también que sea una manera de concientizar a las personas y de darse cuenta qué vamos a votar, por quién vamos a votar, qué nos perjudica o qué nos beneficia. Nosotros como sociedad, como gente del pueblo, tenemos el derecho a elegir y a hacernos responsables de lo que nosotros vamos a elegir y qué nos va a beneficiar. Es por eso que los candidatos tienen que mostrarnos unas propuestas claras, unas propuestas que ayuden a fortalecer al país, unas propuestas que ayuden a salir adelante al país y no quedarnos en lo que hemos estado, sino al contrario, de no solo ser reconocidos, como tú lo decías, por el petróleo, por el cacao, sino, ¿por qué no?, con gente inteligente, intelectual, que puede construir, que puede salir adelante, que puede crear, crear experimentos, crear nuevas tecnologías, ser gente innovadora. Entonces creo que también es responsabilidad de nosotras las personas quienes vamos a elegir y cómo vamos a elegir, que este 19 de febrero sea una forma también de concientizar qué le hace falta a nuestro país. Así es, y reiteramos la última idea, porque su compromiso es con el pueblo, no con su bolsillo. La siguiente semana regresamos con Musicalizados. Por mi parte, me despido, soy Gabriel Ortiz. Un saludo muy grande para Alexi Carmen, que nos está escuchando, para José Ortiz, para Fernanda Ortiz, para toda la gente que nos escucha también desde el sur, desde el valle. Besos y abrazos para todos. Así es, soy Brenda Tipán y les esperamos la próxima semana. Recuerden que somos Musicalizados. Chau, chau, y un saludo a todos los que nos han escuchado en este día. Recuerden que componer no es difícil. Lo complicado es dejar caer bajo la mesa las notas que son vanas.